Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 3 de abril de 2017. Este es nuestro último podcast. Vamos a hacer una pausa por el tema de la Semana Santa y vamos a regresar entonces alrededor del 19 de abril. Pero bueno, vale la pena pues hablar de todo lo que ocurrió este fin de semana, de lo que vemos que va a pasar en este mes de abril. Y para ello me acompaña desde Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. Y desde México DF, mi otro amigo y compañero José Miguel Villero. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Ángel. Saludos, Horacio. Todo bien por aquí, por la ciudad de ¡Órale! México. ¡Órale, manito! Ahorita hay que adaptarse a la nueva nomenclatura. Ya el Distrito Federal no existe, existe la Ciudad de México. Ah, no existe México DF. Ah, yo no sabía. No, ya no, ahora se llama Ciudad de México. Porque México DF era como aquí, Distrito Federal. Y es, entonces ahora se rebautizó porque es un estado, tal como los demás estados, tiene su constitución y se dieron el nombre a sí mismo de Ciudad de México. Ah, Ya bueno. DF no existe. Ah, bueno, entonces es fe de rata. Saludamos a José Miguel Villar desde la Ciudad de México. Bueno, pues como les estaba diciendo, vamos a tener una pausa, pero antes de esa pausa vamos a hablar bueno, yo les propongo en primer lugar hablar de lo que pasó este fin de semana, José Miguel. Sí. El Real Madrid se enfrentó a un equipo, digamos que le salió respondón. ¿Tuviste ese partido? No, lo seguí por la narración de Radio Marca. Okay. Entonces, te comento mis vivencias, ¿no? Es un equipo que no solo que salió respondón, sino se esperaba que lo fuera, está a media tabla. Y es un equipo que con unas de cal y otras de arena venía haciendo algunos partidos realmente interesantes el Alavés, ¿no? Okay. Le dio guerra siempre a los grandes. Y al Madrid no fue diferente, ¿no? Se plantó muy bien en el terreno. Si vamos a hablar de fútbol, yo creo que jugó muy buena parte del encuentro, mejor fútbol que el Real Madrid. Pero el Real Madrid de hace mucho rato lo que tiene es mucha efectividad, mucha potencia en sus individualidades. Y con un par de individualidades liquidó el partido a su favor. Sigue sin jugar bien el Madrid. Bueno, sigue sin jugar casi nada el Madrid. Vamos a ser muy críticos, ¿no? Mira, perdona que te interrumpa ahí porque quiero agarrar ese último comentario tuyo para empatarlo con la visión que yo tengo de mi equipo. Para mí, los dos líderes, que yo creo que la liga nuevamente no va a pasar de nosotros dos, porque Así el es. Sevilla se ha caído y yo creo que el Atlético de Madrid no nos llega a alcanzar. Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Primero te voy a preguntar a ti, después Horacio. Yo creo que esta temporada, a diferencia de otras, estamos ganando, pero estamos ganando con un sufrimiento al cual no estábamos acostumbrados, porque no vemos esa superioridad que deberíamos estar viendo, sobre todo frente a rivales como esto, como Alavés, como Granada, como, ¿qué te digo yo? Deportivo de La Coruña, en fin. Sí, Entonces, esa es mi opinión, que por un motivo o por el otro, cada uno de los equipos tiene sus circunstancias, pero yo creo que en esta temporada se ha dado este fenómeno que de alguna manera nos caracteriza a los dos. Es decir, los dos equipos con problemas de juego, los dos equipos no terminan de convencer a sus aficiones y los dos equipos sufriendo para ganar los puntos. ¿Tú estás de acuerdo, José Miguel? Sí, muy de acuerdo. Además te puedo comentar, o sea, añado a eso que además con las diferencias que existen en plantillas y en esquemas de juego, los problemas de ambos equipos están en ambos, en la baja, en la defensa y en la creación de juego, en ambos casos. Okay. Entonces, no creo que tenga que añadir mucho más, ¿no? Pero creo que en eso, hasta en eso se parecen, en ese diagnóstico inicial. Problemas en defensa y problemas en creación de juego. No sé qué piensa Horacio, Horacio. tu opinión de esta tertulia, mini tertulia que estamos empezando aquí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel, pero con una salvedad. En el caso del Real Madrid es porque el Real Madrid no termina de definir su sistema de juego. Y aparte, que también lo hablamos, el primero que hablamos en el, fíjate que el portero de Contreras fue Diego Casillas, ¿no? José Miguel. Sí. Que tú decías que ese era buen portero, no sé qué cosa, bueno. Sacaron a Keylor Navas, porque la estaba metiendo en la pata últimamente, y entonces pusieron a Casillas. Permíteme que te interrumpa un momentico nada más para agregar un dato, que lo que va a hacer es agregar, digamos, a construir sobre lo que está diciendo. Escuché en un podcast el día de ayer que en la portería del Real Madrid, en los últimos, creo que son 11 partidos, solamente hay dos partidos en los cuales la portería ha estado a cero. ¿Cuál es el factor común de los dos partidos? Los ha participado en la portería, el arquero ha sido Kiko Casillas. Continúa, Horacio. Ah, sí. Continúa. Bueno, me das la razón. Y después, en cuanto a la defensa, bueno, en realidad yo creo que Varane es un buen defensor. Y Varane es joven. Lo que pasa es que, como tú contaste, Daniel, el otro día, Varane tiende mucho a lesionarse. Después, Sergio Ramos es una especie de defensa que se va al ataque. El otro que puede ayudar a defender es Casemiro, que es medio centro, ¿no? Porque los otros dos serían Carvajal y el otro, ¿cómo se llama? El brasileño que está del otro lado, del otro punto. Marcelo. Que ellos también son muchos, así como son laterales que atacan mucho. Y a lo mejor descuidan y le caen los rivales por ahí, ¿no? Una pregunta. Yo veo que siempre que analizan la defensa del Real Madrid, siempre dejan por fuera a esta gran contratación que, según Florentino, era un crack. Y que tiene contrato hasta el 2021. Estoy hablando de Danilo. ¿Por qué nunca hablan de Danilo? Lo metiste de una idea. Está bien. Hasta el 2021 tienen que calarse ese calamar ahí. Continúa. Después, cuando le mato aquí, pues yo te voy a decir otras grandes contrataciones de ustedes. Ah, no, ahí le ganamos. Bueno, entonces... Está muy parejo, ¿no? La única excusa que puede tener Madrid es que el director deportivo se llama Florentino Pérez. Exacto. Entonces, pero si llegaste a los reales, que es el pitcher cuarto bate y no es la madrina. Entonces, ¿qué pasa? Los únicos dos que defienden de verdad son Varane y Casemiro. El portero debería defender, pero resulta que el portero, como señalaste, Ángel, que el portero que la vaya a hacer tenido en batida ha sido Casillas, y Casillas no es el titular, es Keylor Navas. Yo dejaría, bueno, aquí vamos a entrar en el sistema de juego. Yo creo que el Real Madrid, yo estaba ahorita hablando con Ángel fuera de aire, José Miguel, antes que te contactaron. Ajá. El Real Madrid tienen un problema y una fortaleza, que son que tienen demasiado. Ahorita te voy a decir de medio para abajo: Isco, Morata, Casemiro, Kroos, James, Kovacevic. Entonces yo puse, por ejemplo, la actual alineación acostumbrada del Real Madrid, que sería el portero, que debería ser Keylor Navas, pero ahorita le están poniendo, como que están sentando a Keylor Navas y ponen a Casillas. Carvajal, Sergio Ramos, Barán. Perdón. Déjame interrumpir otra vez y me disculpa. Pido mil disculpas. Con el tema de la portería, le preguntaron después del partido a Kiko Casillas, y eso también lo escuché en un podcast, bueno, sobre la disputa o la competencia en la portería del Real Madrid, y él negó que hubiera ninguna disputa. Él dijo... eso se lo dejo a ustedes, los periodistas, porque el portero de este equipo se llama Keylor Navas y aquí no hay ningún tipo de disputa. Así que ahí les dejo eso. Bueno, y después es Modric, con los que empiezan siempre. Modric, Casemiro, bueno, casi siempre, ¿no? Modric, Casemiro y Kroos, Bale, Benzema y CR7. Y yo siempre creo que antes que se incorporara José Miguel Ángel, yo decía que el Real Madrid debería jugar con 4-4-2. ¿Con quién? Por ejemplo, con un medio que subiera y bajara, así como Kovacic, por ejemplo, podría ser, no sé si otro más que se te ocurre. Y no, por ahí, pero hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Bueno, no sé si es un problema o es algo agradable, que resulta que parece que Benzema está resurgiendo de su ceniza, José Miguel, porque estaba oyendo también que fue el mejor jugador junto con Isco el fin de semana. De lejos, además, de lejos. Entonces, nadie, yo no entendí cuando lo sacaron, han debido sacar a Bale o incluso a Cristiano, ¿no? Si es que querían darle descanso a algunos de los que se van a desgastar más tarde, ¿no? Pero efectivamente lo que a mi juicio mejor jugaron, por lo que oí, de nuevo, no vi el partido, fueron Benzema e Isco, ¿no? Isco haciendo un gran gol en el segundo tiempo, ¿no? Horacio, ¿alguna vez escuchaste esto de jugar también con la BBC, pero con Bale jugando como cuarto medio por izquierda? Bueno, a mí me gusta, tú sabes que en la Eurocopa, yo siempre que tenía puesto a Bale en la punta. Uh-huh. En la Eurocopa Bale jugó con Gales como medio, ¿no? Ajá. Y corrió esa cancha muy bien. Y yo me recuerdo, aunque le duela a Ángel, el gol que le metió a... Va a seguir, Abigail, va a seguir. ¡Sácamelo! Mira, ese fue Bartra, que ya está fuera del equipo. Lo sacaron del campo. Sácamelo. Lo sacaron del campo y todo. Sácamelo. Y aún así, agarró otra vez la pelota y se lo metió al peludo ese arquero que tenían ustedes. Sácamelo. Ese también está fuera del equipo. Ese. Sácamelo. ¿Por qué? A mí me gusta ver partiendo atrás, eso de principio, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate tú, José Miguel, pones a dos mediocentros, Casemiro y otro, pones a Kroos, por ejemplo, y pones a Modric de un lado y pones a Bale del otro lado, uh-huh. Y dejas adelante a dos, a veces uh-huh. CR7 o a Morata y CR7 o a Morata y Benzema, como sí. Tú quieras, pues. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, muy de acuerdo. Y ahorita que Varane está lesionado, considerando eso, que es un tipo proclive a ¿cómo se llama? A las lesiones, lo que veníamos mencionando ya en otros podcasts, ¿no? Que se necesita un refuerzo para la línea central del Madrid, ¿no? Danilo, evidentemente, fue pérdida de dinero. Mira, tiempo un momentico. Yo voy a retirar un momentico y después vuelvo a reintegrarme, ¿oyó? Adelante. Mira, José Miguel, todo este tema que estamos conversando es porque Isco está reclamando minutos, y con actuaciones como la que tuvo frente, digamos, en la selección de España, y con actuaciones como la que tuvo frente al Alavés, pues uh-huh. está gritando de que, mira, yo merezco ser titular. De hecho, estaba escuchando en este podcast que te comenté que venía escuchando desde allá, desde España, había más o menos consenso entre los tertulianos de que en estos momentos, de toda la plantilla de Real Madrid, incluidos titulares y suplentes, el que está en mejor forma física y el que está en mejor forma de fútbol es Isco. Sí. Sí, y está haciendo las funciones de mediapunta mejor que ningún otro, ¿no? Entonces, bien, pero no es un generador de juego. Él toma pelotas a partir de media, tres cuartos de cancha, que se la sirve quien debe ser generador de juego, y ese generador de juego no está viendo. Modric está lejos de ser el que fue en la primera parte de la temporada, y no tiene sustituto. Entonces, ahí es donde en Madrid hace aguas, en ese sector, en la generación de juego. Quien lo remate y lo lleva hasta arriba lo tiene. E Isco yo creo que debería ser titular, sin duda alguna. Él debe jugar detrás de la BBC y combinándose con las dos puntas, ¿no? Quien quiera que pongan en punta. Como bueno, entonces, por lo que me está diciendo, la movida lógica sería sentar a Modric y poner a Isco. Entonces, de esa manera no cambia el sistema. No cambia el sistema y saco provecho del jugador que mejor forma está en los últimos cuatro partidos, sin duda alguna. sigue habiendo el hueco atrás, y Casemiro es necesario ahí precisamente porque los centrales, uno de los centrales no está dando garantías. Por cierto, hablaré de Nacho. Nacho entró por Barán en el juego e hizo un juegazo. ¿Eh? Sí. Hasta se dio el lujo de meter un gol. Sí. Entonces, Nacho es un tipo de consideración, es un refuerzo importante allá. No sé si está para jugar como titular, pero a considerar, ¿no? Mira, y entonces todo este tema de Isco viene también porque aparte de que está pidiendo a gritos pues que lo incluyan en el once titular y que la decisión obviamente es de Zidane, lo otro que yo quería traer de nuevo es la situación contractual, porque hay muchos rumores en torno a Isco. Sí, algunos lo ponen en el Barcelona. Sí, Isco termina contrato el 30 de junio del 2018. De hecho, de toda la plantilla del Madrid, el único que termina contrato antes que él es Pepe, que se va a ir gratis ahorita, el 30 de junio, termina su contrato y se va gratis. De todos los demás, pues están firmados, pues unos hasta el 2019, otros hasta el 2020, 2021. Pero el caso de Isco termina contrato el año que viene. Entonces, ¿qué escenarios se presentan o qué escenarios se me ocurren a mí? Que les quería plantear para la discusión. Obviamente un escenario es que renueve, y entonces si renueva es porque obviamente están contando con él, obviamente le prometerían que va a tener minutos, y eso tendría que tener aparejado pues algún tipo de movimiento en la plantilla. Ese sería un primer escenario. El otro escenario que se me ocurre es que yo, conociendo a Florentino, ¿verdad?, no me extrañaría que lo renovara, pero que lo vendiera. ¿Por qué? Porque si tú lo renuevas y de manera inmediata lo transfieres a otro equipo, que Isco está teniendo proyección internacional, puedes sacar mucho más dinero de él. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tú lo renuevas, la cláusula aumenta. Entonces, un equipo que quisiera hacerse su servicio tendría que pagar mucho más dinero por el concepto de la cláusula. Ese sería un segundo escenario. Y un tercero, pues simplemente es que Isco no renueva, entonces o bien lo trasladan, o lo traspasan a otro equipo en este momento, o Isco en el año 2018 se va gratis. Entonces, empezando por Horacio, ¿cuál de estos escenarios te parece que es el más lógico, o cuál sería el... Bueno, porque muchas veces la lógica no se cumple en el mundo del fútbol, pero ¿cuál de estos escenarios crees que es el que se va a dar? Bueno, yo no sé, la lógica es una cosa, o lo que debería ser es una cosa, y lo que piense el presidente del Madrid es otra cosa, ¿no? Que es el que va a hacer la cosa. Yo vendería a James y yo vendería a CR7. Pero ya va, no vayamos por la tangente. ¿Qué harías con Isco? ¿Lo renuevas? Bueno, ¿lo traspasas? Bueno, yo lo renuevo y trato, bueno, si ya yo saco a James, y yo saco a James a uno de los mediocampistas, o a James y a Kovacic, vamos a suponer que solo uno es caro y otro es barato. Kovacic es barato. Sí. Relativamente barato, porque uno costó 80 y otro costó 30. Entonces, ahí Isco sí tiene que jugar en el Real Madrid, ¿no? No sé si José Miguel está de acuerdo conmigo. Sí, yo veo, Ángel, Horacio, el segundo escenario como el más factible. Yo creo que Isco renueva porque le interesa al jugador en cuanto a su valor en el mercado, y le interesa el club por el mismo motivo, ¿no? No olvidar que la gente también en esa renovación podrá sacar tajada de un eventual pase a otro equipo. Entonces creo mucho en el segundo escenario, y no sé si ejecutaría el Madrid entonces la opción de venderlo o no, pero sí creo que va a renovar, y va a renovar en buenos términos, por efectos de mercado, no por lo que el jugador actualmente valga en la plantilla, ¿no? Bueno, y aparte una cosa, Isco lo formó el Real Madrid, Isco quiere jugar en el Real Madrid. Por ejemplo, hay dos jugadores aquí que quieren jugar en Real Madrid y se han calado banca y banca y banca, que son Morata e Isco. Uh-huh. Sí. Y entonces han comprado otros, por ejemplo, por el golazo de volea que fue en el Mundial pasado, que fue James. Uh-huh. Yo creo que lo compran así como me dice echando broma Douglas, que lo compran de lateral y no sirve para nada. Danilo, Danilo. O Danilo. Danilo, que Danilo. hay una anécdota por ahí que Benítez cuando estaba entrando al Real Madrid, llegó y le dijo a Florentino, mira, siéntate ahí. Yo te voy a dictar la alineación. Keylor Navas, portero. Lateral derecho, Danilo. Y entonces él decía, un momentico, Danilo no, porque ahí hay un muchacho que yo lo he visto en los entrenamientos, que se llama Carvajal. Y entonces se le queda viendo Florentino y le dice, Danilo, lateral derecho. Pero Seguimos, seguimos. mira, pero yo creo que Isco y Morata, yo voy a dejar esta conversación, esta grata conversación con ustedes. Isco y Morata quieren jugar en el Real Madrid, quieren triunfar en el Real Madrid, aman los colores del Real Madrid. Los que querían salir son otros. Como quieran. Cedico, no sé qué cosa, quien sea, Kovacic, Kroos, es decir, yo creo que el Real Madrid debería fomentar lo que tenía antes de Barcelona, que era la Masía, y ahorita el Real Madrid tiene lo que llaman la, ¿cómo se llama la broma esa? La La fábrica. fábrica. Bueno, si Morata e Isco son de la fábrica y han triunfado en la selección española, Pero Isco no es oye, ¿por la qué? fábrica, Isco vino del Málaga. Bueno, pues Morata de la fábrica, pues. Ajá. Y Nacho de la fábrica, ¿no? Nacho de la fábrica. Nacho sí. Entonces yo creo que deberían darle oportunidad a los españoles, porque, bueno, hace un par de años, el único jugador, cuando todavía estaba Casilla, el único jugador español del Real Madrid era Casilla. Y creo que Sergio Ramos, pues los únicos dos. Entonces, yo creo que el Real Madrid le conviene un poquito más del ser español. Y Bueno, yo creo que CR7 va a ser muy difícil venderlo por la cláusula de rescisión. Y Benzema, es decir, yo leí una vez que ¿cómo se llama? Florentino quería hacer su equipo en torno a Bale. Y yo mantengo eso, a lo mejor Bale está lesionado ahorita para esta temporada, pero el año que viene Bale no está. mira. Bueno, está, pues mira, yo creo que deberían españolizar un poquito más al Real Madrid. Okay. Bueno, sería Carvajal, Casillas, Isco, Lucas Vázquez y Morata, esos cinco. Y después el puro extranjero, pues. A lo que quiera Florentino. Ese es mi criterio y yo lamentablemente me tengo que retirar a mi amigo mío. Y ha sido muy grato estar en esta tertulia con ustedes y lamento no terminar en la tertulia, pero bueno, motivo ajeno a mi voluntad me hacen hacer esto. Bueno, José Miguel, Bueno. órale. Chao, Horacio. Chao, pues, hasta luego. Chao, José Miguel, un abrazo. Saludos a la familia, pues. Gracias, igualmente, Horacio. Mira, José Miguel, cambiando de tema, bueno, este es un partido que sí, obviamente, seguí con interés. En el llamado nuevo Los Cárdenas. Granada 1, Barcelona 4. Lo primero que tengo que decir es que mi respeto para Memo Ochoa. ¿Ok? Memo Ochoa se lanzó un partidazo. Memo Ochoa, yo no sé cuántos años tiene Memo Ochoa, más o menos. Memo debe estar cerca de los 30 ya. Tampoquito, Es un hombre que... yo pensé que tenía más. Sí. Yo pensé que tenía más. Bueno. Ya te lo checo. Ya te lo checo. ok, Pero sígueme, por favor. yo no sé si Memo Ochoa está o no está en la selección, pero si no está, la verdad que lo tienen que volver a considerar en mi manera de opinión, en mi humilde opinión. Mira, se lanzó un partidazo, sobre todo en el primer tiempo. Salvó, yo le conté hasta cuatro salvadas con grandes reflejos. Bueno, unos reflejos que ya lo quisiera tener un portero de menor edad, de 20 y pico de años. Entonces, la verdad 31 que tiene. 31, ok. La verdad que me gustó mucho la actuación del mexicano. Salvó, como te dije yo, al equipo de Granada en el primer tiempo. Y en los goles que le hicieron, hay que decir en su favor que dos de ellos fueron después de que habían expulsado a uno de los defensas, y entonces obviamente se había quedado el Granada en inferioridad numérica. Hasta el momento en que ocurrió la expulsión, el partido estaba 2-1, entonces los goles en ningún momento fueron responsabilidad de él, y es lo primero que quería decir, pues fácilmente el mejor de su equipo fue Memo, y cuidado si no el mejor de, si no fue por la actuación de Luis Suárez, hubiera sido el mejor de los 22. Partido tramposo, partido de estos enredados que el equipo rival, tú ves que se cierra mucho, el Granada salió con una defensa de 5 y uh-huh. Bueno, todos muy junticos, metiendo piernas, etcétera, la cosa estaba bastante difícil hasta que el momento que un gol de esto de Camerino, el 44, Luis Suárez marca en un contragolpe de esos, pues, de libro, un gran pase en profundidad de Jordi Alba, y bueno, cuando el uruguayo arranca así a correr y le gana las espaldas al defensa, pues entonces, bueno, casi siempre termina en gol la jugada. Luego, en el segundo tiempo, pues con algunos despistes defensivos, un gran hueco que dejaron entre Mascherano y Jordi Alba, pues entonces ahí metieron el balón entre líneas y entonces el equipo de Granada empató el partido. Y bueno, ahí entonces sí se vieron los mejores minutos del Barcelona. Vino el gol de Alcácer, que había entrado por la lesión de Rafinha. La verdad que lo de Rafinha, bueno, pobrecito, ¿no? Ha tenido hasta 5 lesiones en esta temporada. Y en esta oportunidad es una lesión de menisco. Vamos a ver si requiere operación o no, pero yo creo que el brasileño va a estar un buen tiempo fuera de las canchas. Entró Alcácer por él y bueno, tuvo un buen partido en los minutos que vio. Marcó el 2-1 y después entonces vino la expulsión que estoy comentando y vinieron los otros dos goles por parte de Rakitic y de Neymar. Entonces, partido tramposo, repito, que nos lo estuvieron enredando bastante, que yo me temía que podía terminar en 1-1, afortunadamente no fue así. Entonces, bueno, pues en el tope de la tabla, pues la circunstancia queda igual con un cambio, que es que yo te lo estaba comentando por el WhatsApp, el Sevilla sigue cayendo y parece un pollo sin cabeza. En esta oportunidad, pues empató en su casa con el Sporting de Gijón, que es uno de los equipos que está amenazado de descenso. Tú me decías algo de que hay problemas en ese vestuario. ¿Tú me quisieras abundar un poquito en eso, José Miguel? Sí, aparentemente dentro del equipo, y no te puedo mencionar quién o quiénes, ¿no? Pero están ¿cómo se llama? Han sido señalados internamente por Sampaoli. Ajá. Y entonces esto ha caído en general mal en el vestuario y es lo que en cierta medida podría estar justificando la caída del equipo, porque tácticamente el equipo ha jugado igual y en cuanto a entrega, por lo menos en los juegos en que he podido ver, siguen al mismo nivel, ¿no? Pero no he visto todos los partidos. Fue un mazazo muy duro en la acaba de Champions, eso también es cierto, y eso puede haber incidido dentro del vestuario, y no ayuda tampoco la salida anunciada del director deportivo, porque a muchos de esos jugadores, si no a todos, la mano que lo llevó al Sevilla, y muy bien llevados, fue la de Monchi. Sí, señor. Entonces está contribuyendo, yo creo, a que hay un ambiente no demasiado productivo en el equipo, ¿no? Y el haber empatado en casa en el último juego contra un equipo colista que estaba disputando la permanencia, tampoco debe ser bueno. Sí, y embargo, yo me prevendría, ¿no? Sé que es el próximo partido que le toca al Barcelona, yo andaría con mucho cuidado, porque el Barcelona, al igual que el Madrid, no está jugando nada, y el Sevilla sí juega algo. Entonces hay que andar con cuidado ahí, ¿sí? Sí, y bueno, hay que decir que el Atlético lo alcanzó a puntos, pero lo supera por mucho en la diferencia de goles. Entonces ya hoy en día el Sevilla es cuarto. Si la temporada termina hoy, pues ya no estaría en puestos de Champions directo, tendría que jugar esa liguilla, esa pre-Champions, ¿verdad? Uh-huh. A diferencia de como era hace unas cuantas semanas, donde inclusive estuvo bastante cerca del Real Madrid en la punta. Entonces se ha venido cayendo, se ha venido cayendo. Y sí, ahorita que vamos a hablar en un ratico del calendario, pues ese partido es muy importante. Vamos a entrar con ese tema de una. Mira el calendario, yo estaba acordándome, yo no sé si tú sigues el baloncesto, ¿no? Yo sigo un poco el baloncesto, sobre todo el de la NBA, pero entonces en Estados Unidos hay uno de los eventos que mueve más televisión y más, digamos, pasión de los fans del baloncesto, es lo que se llama la locura de marzo. La locura de marzo es pues que durante todo el mes de marzo están luchando entre sí los equipos de baloncesto universitario hasta que llegan al final, en la última semana, a lo que se llama la Final Four. Entonces la Final Four pues son tal cual los cuatro mejores equipos que juegan entre sí dos semifinales y los campeones juegan entonces por el campeonato universitario. Entonces yo creo que esa locura de marzo nosotros podemos hacer una analogía, y resulta que en la Liga Española y en la Champions tenemos la locura de abril, porque resulta que en esta semana, el día de hoy tuvimos un Atlético Real Sociedad, mañana Barcelona-Sevilla y Leganés-Real Madrid, ¿verdad? Partido complicado el primero, partido un poquito menos complicado el segundo, pero el Leganés está jugando en casa. Después, el día 6 también hay dos partidos, el día 7 también hay partidos. Esto es algo inédito, pues todos los días de esta semana hay partidos de liga. Inclusive, nosotros que jugamos mañana día 5, volvemos a jugar el día 8. El Real Madrid recibe al Atlético, y esto sí es verdad que es un partido que hay que ver. El Real Madrid Atlético en el Bernabéu, bueno, ya yo me imagino ahí a Simeone, pues ahí ese día yo hubiese hecho lista. Y Málaga-Barcelona, el Málaga es uno de estos equipos como el Osasuna, como el Español, que siempre se nos atraganta a nosotros. Entonces nos cuesta mucho ganarle al Málaga, sobre todo en casa de ellos. Okay. Y entonces el Málaga tiene, sobre todo lo mejor que tiene el Málaga es una defensa sumamente ordenada, ¿verdad? Que bueno, perdón, el Atlético Real Sociedad es el día de mañana. El Atlético, sí, bueno, sí, hoy me parece el, que no había el juego, sí, yo me equivoqué ahí. El juego que hubo hoy fue Celta Las Palmas. Mañana es Atlético Real Sociedad. Pasado mañana Barcelona Sevilla y le gané Real Madrid. Pero lo que sí es cierto es que apenas 3 días después, Real Madrid Atlético en el derbi de la capital y Málaga Barcelona. Uh-huh. Y con, terminar esta semana de locura con un Granada Valencia el día 9. Entonces, el día 10, Real Sociedad Sporting. El día 11 empiezan los partidos de Champions. Entonces tenemos Juventus Barça y Borussia Mónaco. El día 12 siguen los partidos de Champions. Real Madrid recibe al Bayern. Este es un partido que lo voy a ver. Y el Atlético recibe al Leicester. Bueno, de nuevo la semana complicada, porque 2 días de descanso para el Real Madrid. Y entonces tiene que visitar el día 15 al Sporting. El Barça sí va a tener 3 días de descanso y recibe en el Camp Nou a la Real Sociedad. Esta Real Sociedad que de la mano de Eusebio pues está jugando un fútbol de una gran calidad, de muchos quilates. Ahí está un jugador que tú conoces, que es el mexicano Carlos Vela, que bueno, que siempre es una referencia ahí en ataque. Y el Sevilla visita al Valencia el día 16. Entonces la semana de arriba no hay casi descanso, porque a la vez Villarreal el día 17 y ahora el 18 continúa la Champions. Yo no sé por qué hicieron este calendario así, porque han debido dar por lo menos una semana de descanso. Real Madrid recibe al Bayern de Múnich, el Leicester recibe al Atlético y el día 19 Barça recibe a la Juventus, partido de vuelta. Mónaco recibe al Borussia y ahí ese día 19 teóricamente nosotros vamos a tener nuestro próximo podcast para ya de una vez hablar de qué fue lo que pasó en todos estos días de liga, si hubo movimiento en la tabla, qué fue lo que pasó, y por supuesto vamos a tener ese día los dos clasificados, los cuatro clasificados, perdón, para la semifinal, ¿ok? Y estaremos hablando de la antesala de el clásico. Ahí voy, porque resulta que terminamos esos partidos de Champions y tenemos apenas 3 días para velar las armas, porque Real Madrid y Barcelona el día 23. Bueno, ¿qué te puedo decir, José Manuel? Esta es una locura de abril, esto es nuestro April Madness. Sí, sobre todo para los equipos españoles, ¿no? Y para todos los 3 equipos españoles que siguen en contienda en Champions, ¿no? Porque el que haya un Atlético de Madrid, Real Madrid, atravesado en el camino, y un posterior Real Madrid-Barcelona, le carga mucho la mano al equipo blanco, ¿no? Sin desmeritar lo que le pueda pasar al Barcelona, ¿no? Pero el Barcelona, yo se la veo menos complicada, por lo menos en Liga, ¿no? Sí, señor. Y entonces, la última semana de abril, pues hay un Atlético Villarreal, que el Villarreal siempre practica buen fútbol, tiene algunos jugadores en la media cancha, que uno de ellos interesa al Barcelona, por cierto. Y el día 26, el Deportivo recibe al Real Madrid y el Barcelona recibe a los Osasuna. Todos estos partidos son entre semanas. Okay. Uh-huh. El día 27 Sevilla recibe al Celta y ya ahí no hay partido en esos días, pues hay una pausa. Entonces, bueno, esta locura de abril yo quería traerla porque, bueno, nos vamos a dar banquete por un lado, pero vamos a sufrir bastante por el otro, partner. Sí, convengo totalmente contigo. Ahí es donde el fondo de armario va a ser puesto a prueba, ¿no? Sobre todo los partidos que antes se llamaban de trámite. Hoy día, tal como está la liga, no hay ninguno de trámite. O sea, el Madrid no se puede dar el lujo de perder ningún punto y el Barcelona mucho menos. No, entonces, porque ya hemos perdido demasiado. En la primera mitad de la temporada regalamos, bueno, cualquier cantidad de puntos. Mira, yo quería terminar, si te parece, yo quiero hacer un pequeño mea culpa porque se me pasó totalmente con tantos temas que tratamos la semana pasada. Se me pasó un tema muy importante, que es que la semana pasada se cumplió un año de la desaparición física del gran holandés volador, de Johan Cruyff. Johan Cruyff, que bueno, es la figura más grande en la historia del barcelonismo, con el permiso de Messi, que es el mejor jugador de la actualidad y uno de los grandes de la historia, pero bueno, Johan Cruyff fue Johan Cruyff. Y él, realmente podemos decir que la historia del Barça se divide en dos mitades, pues una antes de Cruyff y otra después de Cruyff. Para que tengan una idea, los amigos de la audiencia y José Miguel, cuando llegó Johan Cruyff en el año 73, el Barça había ganado 42 trofeos en 71 años de existencia. 42 en 71 años. Después de Cruyff, después de esa fecha, por eso es que hay que hablar de dos mitades, el Barça ha ganado 44 trofeos, es decir, dos más, en 28 años, en vez de en 71. Entonces, para que llevar esto a números. Y para no llevar los números, bueno, la presencia del holandés volador, pues estableció realmente, por un lado, otra mentalidad. Porque cuando el holandés llegó a Barcelona, Barcelona tenía 14 años que no ganaba la liga. Y esa liga, de esa temporada 73-74, pues la ganamos. Y bueno, fue celebrada pues a lo grande, pues en la ciudad condal y en otros sitios. Debo decir de que yo veía los partidos de la Liga Española, que los transmití aquí en el país, un canal que se llama Venezolana Televisión, que en aquel momento pasaba los partidos de la Bundesliga, pasaba los partidos de la Liga Española y también pasaba los de Italia. Entonces yo empecé a ver al Barça y puedo decir sin temor a equivocarme que gracias a Johan Cruyff y gracias a su estilo, pues con ese desparpajo y con ese cambio de ritmo y con esa manera de ser una especie de técnico dentro de la cancha, dándole instrucciones a los compañeros, etcétera, y por supuesto las grandes filigranas que se inventaban, gracias a Johan Cruyff es que yo soy culé hoy en día. Entonces, bueno, lo que me queda decirle, bueno, gracias Johan, y bueno, que descanse en paz. Yo no sé si tú quieres recordar algo que te venga a la memoria, Johan Cruyff, José Miguel. Sí, cómo no. No con el Barcelona, sino con la selección holandesa, el Mundial del año 74. No se me borra la memoria del juego en la final. Yo creo que nunca me gustó tanto ver un partido de fútbol como ese día. Y nunca me gustó más un jugador cómo jugaba el fútbol que el Johan Cruyff que vi ese día. Y fíjate que no soy culé, ni holandés, ni nada por el estilo, pero la cátedra de fútbol que dictó ese hombre ese día en ese juego, yo no la vi más, ¿no? No la vi más. Esa verticalidad en cuanto a su cuerpo con respecto a la cancha y ese saber dónde estaba todo el mundo y dirigir el balón hacia donde tenía que llegar el compañero, yo no la vi nunca más en esa abundancia en una cancha de fútbol durante 90 minutos. Esa es la figura imborrable para mí de Cruyff como jugador, ¿no? Y luego, pues, ahí sí nada más que a tenor de los resultados, su influencia en el estilo que hasta hoy día es el que marca al Barcelona con sus matices que los demás entrenadores le han dado, y en el Ajax, que es, se nos olvida a veces la muy grande influencia que él a nivel estratégico todavía tiene en muchos ¿cómo se llama? Equipos holandeses. Desafortunadamente la selección holandesa se ha perdido y ahí se ven los resultados, ¿no? Están a punto de quedar fuera del europeo de selección. Pero sí, mi respeto. Esa es la imagen que yo tengo de Johan Cruyff, vestido de naranja y pantaloncillos blancos jugando contra los alemanes. Así es. Y por cierto, un mito que hay, que debo confesar que yo lo estuve creyendo durante muchos años, es de que Johan Cruyff no quiso participar en el Mundial del 78 porque no estaba de acuerdo con la dictadura militar. Eso no es así. Por eso. Eso no es así. Posteriormente él lo aclaró, y de que lo que pasa es que él no acudió al Mundial del 78 por motivos personales, porque justo antes de ese Mundial él fue víctima de un intento de secuestro en su casa allá en Barcelona. Vino una persona y le puso una escopeta en la cabeza, y lo amarraron a él, a su mujer y a sus niños. Entonces esta circunstancia obviamente le hizo temer por su seguridad, y entonces por eso fue que Johan Cruyff no acudió a la cita en Argentina. Yo no tengo duda de que esa Holanda que llegó hasta la final y que estuvo a punto, si no es por ese balón en el palo casi terminando la prórroga, Holanda hubiera sido campeón mundial en esa oportunidad. Y si hubieran contado con Johan Cruyff, ese equipo yo creo que se llevaba por delante a Argentina, y con todo y el público rabiando a favor de la albiceleste. Pero bueno, esas son cosas que uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y eso nunca, nunca podremos saber qué pasó. Pero esa es la realidad. La realidad es que no fue por motivos políticos, fue por motivos personales. Y cierro aquí con una anécdota bastante graciosa que leí de Jorge Valdano. Jorge Valdano, cuando era un jugador muy joven, pues estaba jugando Barcelona contra el Alavés, y Valdano estaba en el Alavés. Entonces cae un jugador lesionado, Cruyff mira al jugador, llama a los auxiliares y agarra la pelota y se la coloca debajo del brazo. Y entonces Valdano, que siente que está perdiendo tiempo, le dice, ¿por qué no te quedas tú ese balón y nos das otro a los demás? Porque queremos jugar. Y entonces Cruyff le contesta, ¿cómo te llamas tú y cuántos años tienes? Y él le dice, Jorge Valdano, tengo 19 años. Y le contesta a Cruyff, a Johan Cruyff a los 19 años se le llama de usted. ¿Qué tal? Está bueno, pues refleja mucho el carácter que él tenía, supongo yo, sí, ¿no? Tipo, entonces, bueno, en ese tipo de salida. Yo, bueno, pues pido disculpas pues a la audiencia por no haber tocado este tema en su oportunidad, pero bueno, la verdad que mi respeto a uno de los más grandes de la historia, y qué te puedo decir. Gracias bueno, Johan, mira, por todo. Pues déjame aprovechar esto, y considerando las muy notables diferencias que hay entre uno y otro, pero también el día el fin de semana, le rindieron un tributo porque cumplía años de fallecido a Juanito. Ajá. Juanito, un delantero del Real Madrid que marcó época, y hoy es referente sobre todo entre los jugadores por aquello de los hígados que le ponía a jugar, ¿no? al jugar al fútbol, ¿no? Las remontadas, el espíritu, pues, que se le dice de no dejarse vencer entre los jugadores del Real Madrid. Se le rindió un merecido homenaje el fin de semana al comienzo del partido, y digamos, más allá de algunas cosas que, como todo jugador de fútbol, alguna vez incurrió en cancha. Estoy hablando de aquella agresión que le hizo a Lothar Matthäus jugando con la selección, y que prácticamente selló su no retorno a la selección y su declive como jugador en línea general. Las muchas gestas que encabezó en la delantera del Real Madrid, digamos, me obligan a hacer una mención para él en este momento. Sí, señor. Bueno, y todavía hoy en día tengo entendido que cuando llega el minuto 7 la gente aplaude en el Bernabéu, todavía después de 25 años. Así es, sí, dejó impronta, y no porque fuera un jugador de excelsas calidades, como pudo haber sido Di Stéfano o en su caso Gento, pues, que eran realmente jugadores de otra dimensión desde el punto de vista técnico y de arrastre, pero no de arrastre. O sea, el Juanito era un hombre que arrastraba a sus jugadores, de sus compañeros de equipo, y muchísimo a la grada, tanto que, como bien mencionas, 20 y tantos años después todavía se le recuerda con cariño, sobre todo en las oportunidades en que el equipo necesita recurrir a la épica, y el Madrid es uno de los mejores equipos en eso de recurrir a la épica. Así es. Bueno, entonces yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. José Miguel, te agradezco de nuevo tu participación, igualmente Horacio, y vamos a hacer entonces esta pausa que, por motivo de la Semana Mayor, y alrededor del 19 de abril vamos a estar nuevamente al aire. Les recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, muchísimas gracias, y nos estamos conversando dentro de unas 2 semanas. Muchas gracias a ti, Ángel, y seguiremos en contacto hasta dentro de 2 semanas. Chao.